¡Qué guapo está él! ¡Qué guapo está! ¡Ay! Anda, date la vuelta que te vea toda la familia. Mira qué guapo. Ahora, si compras más de 6.000 pesetas en moda infantil, le hacemos un regalo a tu hijo. ¡Mira lo guapa que estás! En galerías, por todo lo que va a sufrir. ¡Qué monada! Amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada, estamos una noche calurosa más aquí en el estudio. El Petit Comité hoy tenemos a Antoine Carr a los aparatos, yeah. Mike the Cute, buenas noches, y yo soy Vittorio Gassman. Esperemos que lo paséis tan bien como nosotros. Wipe him down with gasoline till his arms are hard and mean. From now on board this iron boat's your home. So heave away, boys. We'll sail tonight for Singapore. Take your blankets. Buenas noches. Hemos tenido ahí un problemilla de telepatía. Yo pensaba que estábamos bajando ya el volumen, pero sí, era porque lo había pensado, no porque lo estuviésemos haciendo. Todavía no tenemos telepatía entre tú y yo. Bueno, Mike, me he quitado las orejitas de tigre solo para hablar un momento. Buenas noches, buenas Vittorio. Noches, Mike, the cute. Buenas noches, Antoine. Buenas noches, Mike. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero antes yo creo que deberíamos hablar de las novedades. ¿Qué ha pasado en estas últimas tres semanas? Bueno, no, tres no, más. Sí, un poco vale, más, cuatro un poco semanas. Más. Desde que colgamos el programa, un poco menos, pero la última vez que venimos. Queridos aquí, que solo escucháis el podcast, habéis tenido suerte, sí. Bueno, ¿qué novedades nos trae este mes? Que hemos sufrido, básicamente. O disfrutado, bueno. Porque, en fin, estamos hablando de la moción de censura, entiendo. Sí, está. Ah, bueno, no, yo me refería al puto calor y ahora ya hablábamos de lo siguiente. Bueno, una de las novedades es evidentemente la emoción de censura. Eso tenéis que contarlo porque yo no estaba en España cuando estaba pasando. Bien, pues te informamos. Vittorio, si quieres empezar. Bueno, pues ha habido un gran espectáculo en el Congreso promovido por la cabezonería un poco de Podemos, que bueno, se ha empeñado a lanzar esta moción de censura para derrocar al gobierno de Rajoy, yes. Pese a, bueno, a no contar con los apoyos suficientes, pero bueno, supongo que eso lo sabrían ellos evidentemente desde el principio, pero nos ha brindado lo que a mí me ha parecido un par de días interesantes. ¿De porque, fiesta? Sí, bueno, un par de días de estar ahí todo el día con la radio, en el curro, no sé qué, a ver qué dice esta gente. Y a mí me ha hecho entretenerme bastante, porque en contra de lo que a veces ves en los resúmenes, que, bueno, ni siquiera se llega a cierta propuesta de ideas o insultos con más clase que otras veces, esto sí que es un poco una exposición de ideas, una contrarréplicas infinitas, un poco pesadas, pero bueno, tampoco hacía falta estar ahí 16 horas. Si esto lo hicieran todos los días, yo creo que a lo mejor estaríamos todos un poco más al tanto, que no sé si es bueno, pero bueno, sí quedaría un poco más de juego. Bien, estoy casi de acuerdo en lo que has dicho. No, casi. Casi de acuerdo. Quiero decir, en este caso, Antoine va a hablar menos en esta parte, porque ella no estaba en España. Nos va a contar dónde estaba ahora dentro de un momento, pero se lo tenemos que, o sea, como ha dicho, le tenemos que informar sobre esto. Informadme. Highlights. Sí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Primero, Primero, antes de esto, yo quisiera preguntar a Vittorio, antes de dar mi opinión con respecto a lo que ha dicho él, pero yo quiero preguntarte, ¿a quién has visto mejor? Haz un top 5. Un top 3. Bueno, yo creo que Irene Montero ha estado bastante fuerte, yo creo. O sea, el rollo de... Han largado a Errejón y han puesto aquí a Irene Montero. Un poco no se sabe por qué. Yo creo que bueno, ese debate está un poco ya... Ha caído un poco fuera porque hizo un buen papel. Un gran papel. Sí. Entonces yo creo que me gustó. Y la parte oscura supongo que es la de... el portavoz del PP en su intervención. Es decir, hombre, estuvo dentro de lo que es el mismo, dio lo que se esperaba. Aquello ya era un show y el hombre salió al día siguiente como esperando el gran momento de este señor tan bocazas que algo tendrá que decir y bueno, no defraudó. Y además no defraudó tampoco Rajoy con un puto lío que se hizo hablando de lo que suele hacer él y ahí estuvo, ¿sabes? Así que también hubo las típicas... referencias a Venezuela y las referencias pop de Pablo Iglesias, no sé, yo creo que hubo un poco de lo que todo el mundo se esperaba, ¿no? O sea, ¿tú crees que dieron lo que esperábamos? Sí, sí, yo creo que sí. El espectáculo estaba preparado para cubrir nuestras necesidades de moción de censura. Sí, sí. Bien, bueno, yo, a ver, con respecto a la parte que no estoy de acuerdo... No es tanto que no esté de acuerdo, es simplemente como un pequeño apunte. Quiero decir, evidentemente sabían que no iban a sacar... Digo, por primera vez voy a hablar un poco a favor de Podemos, en este caso. Ellos sabían que no iban a sacar la moción de censura y adelante, ni aunque hubiesen tenido al Partido Socialista de su lado. Pero creo que en este caso... se está haciendo un pequeño lío con lo que supone la moción de censura. La moción de censura, más allá de que en el sistema parlamentario español sea propositiva, no negativa, aunque se llame así, es una cosa un poco rara porque es como un oxímoron. Se llama moción de censura, pero tiene que ser propositiva, es una cosa un poco rara. No está hecha para ganar. No está hecha para ganar en votos dentro del Parlamento. Está hecha para hacer una gran operación de marketing... y ganarla con respecto a las posibles elecciones que vienen después. Claro. En ese sentido, ¿se ha ganado o no? Ahí yo creo que es donde empieza el debate. Yo no creo que la hayan ganado, pero desde luego no la han perdido y han afianzado votos. El problema es que a la vez se enfrentan con una cosa con la que no contaban, absurdamente por otro lado, que es que hubiese ganado Pedro Sánchez las primarias del PSOE. Yo creo que ellos contaban en el momento en el que la presentan con que Susana Díaz hubiese conseguido ganar el Partido Socialista, absurdamente, porque creo que era muy evidente que no iba a ganar Susana Díaz y que iba a ganar Peter Sánchez. Entonces, eso fue su metedura de pata. Pedro Sánchez, me lo imagino, como sabéis, bueno, vamos a hacer una referencia aquí a la cultura así oriental y... En estos dibujos animados en los que vendían, ¿no? O sea, vencía, a Goku le ganaba, ¿no? O se daba cuenta que no era suficientemente fuerte como para vencer a su rival. Entonces se iba a una super cascada que le caía encima a pensar y a ponerse súper fuerte en un planeta pequeñito donde pasaban super años y luego no pasaban o cosas raras. Y entonces Pedro Sánchez ha hecho como eso, ¿no? Ha ido a pensar a su cascada. A ir con el maestro Tortuga o con quien haya ido y ha vuelto y ha ganado. Me gusta mucho esa metáfora. Sí, yo no la ha usado nadie, pero está muy bien. Claro, no ha usado nadie, pero yo estaba en mi cascada pensándola. Oye, ahí, claro. Pedro Sánchez con Montenroy. Está muy bien, me gusta. No sé si puedo continuar con esto, pero. He dejado sin palabras a Mike the Cute. Ya es complicado. Bueno, entonces la estrategia de lucimiento, ¿no? La estrategia del lucimiento creo que ha sido lógica. Por otro lado, me parece que hay un punto en el periodismo español que demuestra la decadencia tanto del periodismo como de la idea de debate público que existe ahora mismo, comparado ya con los años 80, que es, uno, esta cosa como de que la gran crítica que se ha hecho es que los discursos durasen 3 horas y dices, coño, son para lucirse, ese es el tema. Claro, porque y es la demostración todo el de que mundo se puede hacer. Y por otro lado, no han ganado, que es la misma... O sea, han cometido el mismo error, sobre todo en la cadena SER y en el país, de lo mismo por lo que ellos presentaban como ganadora a Susana Díaz esta cosa de es que Pedro Sánchez no ha hecho más que perder elecciones y yo voy a ganar. Y dices, eso no es un argumento político, no. Es un argumento de mierda, que es una cosa como de el que ha ganado siempre va a ganar. El que ha ganado hay muchas veces que ha ganado por unas condiciones que en un momento se daban y le ha caído el poder, que es lo que le pasó a Susana Díaz. Y la persona que ha perdido, como le pasó a Sánchez antes de Mutenroy, ha perdido porque le ha caído unas condiciones de mierda. Sánchez AM. Estoy a tope. ¿Qué me pasa? No lo he pillado. AM como las horas antes del mediodía. Wow. Antes de Mutenroy, pues sí, Mutenroy. Sí. Y ahora sí, bien. ¿Te ha gustado? Sí, bueno. Sí. ¿Te ha gustado más tenía lo otro? Tenía gracia sin explicar en ese momento. Sí, la he jodido. Bueno, que, da igual. Continúa. No, en el caso de esto, me parece que sobre todo el pensar, no, es que los españoles no pueden aguantar 3 horas de debate. Quiero decir, ha habido mucha gente enganchada, pues lo que dices tú, estás en el trabajo y te estabas poniendo el debate. Coño, ¿qué esperaban? Que la moción de censura durase 4 horas, hiciesen la votación, es que es ridículo. A mí me ha parecido incluso poco. Sí. Ahora, como grandes momentos y ganadores de esto, creo que el evidente ganador ha sido Irene Montero. O sea, Irene Montero se lució. A mí, que además no me gusta especialmente, me ha parecido que realmente ha demostrado ser una parlamentaria cojonuda. Entre otras cosas, el salir a contestar sin papeles, el que fuese tan dura que Rajoy tuviese que salir, porque realmente han dicho, no, es que la estrategia era descolocarle sacando a Rajoy. No, el discurso que sacó Rajoy estaba escrito, no era respuesta, y además estaba escrito para responder, estaba escrito en masculino, porque estaba respondiendo a Pablo Iglesias. Entonces, muchas de las movidas que tiene al principio, en el primer discurso, son problemas porque el discurso no estaba para contestar lo que el chorreo que le acababa de caer y le sacan. Es como de esto de vas a jugar contra ¿qué es? A ver si lo digo bien esto, yo y metáfora de fútbol. Venga, inténtalo. El Real Madrid juega contra el Atleti de Bilbao, ¿eh? Y de repente piensan que van a sacar a, yo que sé, un medio bueno, ¿no? Hasta aquí ha llegado mi metáfora. A un reserva. A un reserva, pero medio bueno, que no sea. Sí, sacan a Isco, que sería hasta el banquillo. A Isco. No, o sea, quieren sacar ahí. Van a sacar a Isco, pero de repente les han pegado tal paliza que tienen que sacar a Cristiano. Sí, vale. Es un poco de mierda, está ¿no? Bien. Bueno, pero se ha entendido la intención. No sé explicarlo. El caso es que tuvieron que sacar a la primera plana porque les había pegado un paneo. Pero, aún así, quizás sea por los 3 años que pasé por historia, no voy a decir que estudié, que pasé por historia, creo que quien mejor hizo el discurso pensado para su zona y pensado para lo que les viene encima en Cataluña fue Xavi Domènech. Me parece que no se ha dado suficientemente importancia a esto, pero los 10 minutos de intervención inicial de Xavi Domènech fueron espectaculares. O sea, quiero decir, Irene Montero fue la gran sorpresa del debate y fue espectacular. Y claramente se comió a Rajoy e Iglesias, pero a mí me parece que la persona que mejor lo hizo en general fue Xavi Domènech, teniendo en cuenta que es una persona que yo creía que era porque tenía mucho acento catalán, pero le escribió un amigo de Barcelona para decirle, Xavi Domènech ha estado muy bien, pero a ver si empieza a aprender a que se le entienda en castellano, y dice, no solo en castellano. fue muy entretenido, fue un gran espectáculo, la verdad, estuvo muy bien. Ahora, las consecuencias, bueno, ahora que ya has vuelto a España, ¿cómo juzgáis las consecuencias de la moción? ¿Creéis que esto sirve para...? Yo creo que ha tenido más repercusión la elección del nuevo equipo de Pedro Sánchez casi en la política que la moción de censura del otro día. Así que yo creo que pocas. Bueno, pero... Bueno, supongo que siempre, como estas cosas siempre sirven, es para que Rajoy se enroque ahí en su rollo, se reafirme, porque al final no ha salido. Y bueno, Rajoy es que se enroca con cualquier cosa también, sí. ¿No? A mí la conclusión me parece que es un poco parecida de los dos. O sea, sí ha habido un enroque. Sí, por otro lado, ha tenido menos importancia de la que tendría que haber tenido. Pero creo que fundamentalmente, como he dicho antes, lo que ha servido es para cerrar filas. O sea, los 5 millones de votantes los tienen. Bueno, asegurados. Y para que Garzón se haya pronunciado en plan, hacedme caso que yo también existo, sí. Hace poco. Sí. Efectivamente. Por otro lado, ha sido el gatete que mira triste. Por otro lado, solo quiero decir una cosa más y ya pasamos al siguiente tema. Y dejamos ya la política, sí, parlamentaria. Creo que hay una cosa que hay que decir. El discurso inicial de Rajoy fue un ñordo porque estaba pensado para otra cosa, pero Rajoy ha demostrado, por mucho que le pese a todo el mundo que piensa que Rajoy es subnormal, que Rajoy es muy buen parlamentario. Pero Y otra vez, aparte del equívoco y todo eso, que tiene esas movidas de mierda en la cabeza. Pero lo de los equívocos, yo creo que lo único que hace es volverle más campechano y al final entrañable. Sí, pero es imposible que esté preparado, ¿eh? No, es imposible que esté preparado, claro que no. ¿Vosotros creéis que Rajoy recicla los discursos? O sea, yo creo que hay algunos como que le valen para todo, ¿no? Tiene ciertas frases. Tiene frases que las pilla, las recoloca y crea un discurso nuevo. Eso antes en teoría de discurso se llamaba idea fuerte. Y en el caso de Rajoy son frases de mierda. Pero tiene unas ideas fuertes que le pique por todos lados. Pero yo de verdad que creo que es un buen parlamentario. Sí, bueno, juega el justo término medio y el sentido común, eso es. Es que te vale para todo, te puedes meter en cualquier bola con sí, eso. Sí, pero en respuesta rápida, es decir, en réplica y en dúplica, el tío sin notas sabe responder y lo tiene en la cabeza, que es una cosa que es lo que demuestra ser un buen parlamentario, que es tener el discurso en la cabeza. Bueno, pues del pasado vamos al futuro, al futuro inmediato, que es el World Pride. World Pride. World Pride. World Pride. Se oye el pollo. Si lo meneas al lado del micrófono, perdóname. Nos ha caído por segunda vez, ¿no? Ya esto. No, es el otro fue el Europride. Ah, el Europride. Como la Eurocopa. Y ahora es el World. World Pride. World Pride. World Pride. Bien. Para los que no sepamos catalán, es el orgullo gay mundial. Del mundo. Del mundo. Wow. De todos. Es como que te toque el mundial en Qatar. Yo solo quería comentar. Venga. Primero. Hace calor. Los semáforos. Bien. Y no es la canción. Que a te ver, gusta, ¿qué ha pasado? Mal. Dos igual, micrófonos. Igual hay gente que nos escucha desde fuera de Madrid. A ver. ¿Qué sabe? A ver, digamos, el ayuntamiento. Creo que se ha enterado todo el mundo. El ayuntamiento el gay World. Friendly, que está en primero de feminismo de Manuela Carmena, ha decidido poner unos semáforos, cambiar el monigote, el monigote normal. Llámalo el monigotes, por favor. El monigotes. El monigotes. Ha cambiado el monigotes. Y ha puesto dos monigote de la manita en rojo y en cruzando. Pero luego ha y hecho. En verde. Eso, claro, en rojo y en cruzando. Cruzando. Hostia. Y luego ha puesto, si no recuerdo mal, unas monigotas. Yo no las he visto. Yo saqué foto el otro día, creo que eran monigotes, no monigotas. Pero es que yo en la noticia vi que había monigotes y monigotas. Yo solo he visto hombrecitos duplicados. No, no queremos decir hombrecitos, queremos decir monigotes. Ah, vale. Ah. Porque monigotes es todo el mundo. Sí. Joder, es que yo. Pero si le pones falda ya. Si tú, a unos... tú te quedaste en gays y lesbianas y de repente ahora es muchos más. Ahora, monigotes es inclusivo. Claro, yo prefiero monigote porque es inclusivo. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que si no hay monigotas con falda, pues entonces ya me callo. Pero yo había oído que había monigotas con falda y bueno. Bueno, ¿y entonces qué te pasa con los monigotes? Bueno, pues con los monigotes. Con los monigotes, si no hay monigotas, no me pasa nada. Pero si hay monigotas, tenemos un problema. Porque el monigote normal, que está siempre en los. Bueno, normal, el monigote estándar, que está siempre en todos los semáforos durante todo el año, se supone que incluye a todo el mundo. Bueno, pero puede ser un poco como el acabar con el neutro, el plural en castellano. Quiero decir, igual que ahora podemos utilizar el femenino inclusivo en los plurales, en pero este es que, caso... Pero es que limitar a monigotes y monigotas excluye a un montón de peña que no es ni monigote ni monigota. Estaba vacilando ahora Viti con eso. Pero... Claro. Bueno, el caso. Ya, pero luego hay otro. Ver, igual hay, sería un poco heavy. Nuestros oyentes que sí hay monigotas. Hay monigotas, pues hay entonces monigotas. Tenemos un problema. Vale, venga, dale. Dale, pues ¿qué pasa? Si hay monigotas, yo durante el resto del año, ¿qué hago? ¿Cruzo o no cruzo? Porque si yo soy monigota, no me representan monigote. O sea, ahí la han cagado. En poner faldita la han cagado. O sea, tú eres más partidario del muñeco de Berlín todo el rato, pero en pareja. No habría puesto tampoco pareja. Por cierto, que el muñeco de Berlín, ¿por qué lleva sombrero? Porque ¿qué te iba a decir? Ese sombrero es bastante masculino. Sí, es un poco raro. O es mi mente. A mí sí me lo parece. Sí, pero solo lo hay en una zona. Solo hay en la antigua zona comunista. El monigote de Berlín. El Manneken Pis. El monigote de Berlín. ¿Cómo se llama? Manneken Pis. El monigote de Berlín solo, o sea, era del Berlín, la zona comunista, y solo lo intentaron conservar en esa zona porque la otra no lo hay. Bueno, bien, volvamos a los monigotes. Bueno, vale. Yo entiendo lo que dices, pero me parece que hay un punto como de, quiero decir... O sea, me parece exclusivo, no inclusivo. Bueno, es exclusivo en el sentido de que tú estás definiendo ya, o sea, que es... cis. Pero bueno, por lo menos sí que es verdad que ha habido. O sea, creo que la referencia se entiende. Puede ser un error, pero creo que la referencia se entiende. Luego hay otro problema con lo del el orgullo, que es yo que trabajo en el centro, me he fijado y ahora mismo, desde hace un par de días ahora, todos los comercios están sacando banderas Geyers, sí. Banderas del arco iris. El Burger King ha sacado banderas arco iris. El Corte Inglés está vendiendo banderitas arcoiris y lacitos y abanicos. El Alehop, o sea, ¿de qué va esta mierda? Esto básicamente va de veniros a dejaros la pasta. Pero luego realmente somos unos carcas, nos la sudan. Luego es... Bueno, a mí los maricones no me molestan, pero es que estos que hablan así que parecen chicas, estas locas, y todas a full. O sea, que es que es totalmente falso, me parece horroroso. Sobre todo porque se ha hecho todo como para el lobby. Sí, es que hay un punto que este World Pride ha sido eso. ¿Qué lobby es ese? El lobby gay. El lobby gay. El famoso lobby gay contra el que lucha... ¿Cómo se llamaban los del autobús? ¿La trama? No, subnormal. El otro autobús. Speed. ¿Cómo es? Lo de la familia. Scooby-Doo. Os juro que me sale ahora Madrid. Joder. Bueno, da igual, vamos a pasar de esto. Eso es cierto. Y hay una parte que es pose comercial. Pero mira, hay otra cosa. Que el ver a los señores del Corte Inglés teniendo que aguantarse durante una semana, teniendo que pasar bajo palio con la bandera Geyer por motivos comerciales, que aunque me parece un ñordo la utilización comercial y me parece una banalización, hay por otro lado que yo disfruto un poquillo. No, pero es que esta es la empresa que hace el año pasado tuvo que retirar parte de un anuncio de vuelta al cole porque salía una pareja de chicos dándole un beso a su hijo que se iba al colegio. Sí. O sea, es que es muy gordo. No, por eso. Pero que precisamente. Que son unos por falsos. Eso, sí, que se tengan que comer esa rana. Que no, se la coman un tiempo. Sí, ya está. Yo no creo que sea lo peor que nos va a traer este hiper macro festival que se va a montar en la ciudad durante 10 días o creo que dura. Empieza ahora y acaba el día. Hombre, ¿no? Yo creo que. O sea, habría que animar. La verdad es que, como no hemos venido con ello preparado, pero creo que habría que animar a la asistencia al orgullo crítico. No tanto eso, sino como hay fiestas del orgullo en los barrios, que no están dentro del orgullo crítico per se, pero que molan. Vallecas hay conciertos y son guays. Sí, sí, pero aún así yo creo que el demostrar que hay una parte del orgullo en el que... Que el activismo no se ha acabado ni mucho menos eso. Y que lo que haya llegado al Burger King... Y que la propia crítica tiene que volverse sobre uno mismo y hacer la crítica sobre la propia parte del orgullo. Y afortunadamente yo creo que hay grupos que eso lo tienen claro y que van a hacer un montón de cosas, ¿sabes? Yo creo que aquí nuestras amigas Transmaricabollos van a hacer un gran papel. Y por otro lado, lo que decía Car, de las fiestas en los barrios, sobre todo, ayudan a abrir espacio a la gente que lo necesita. Eso es. En su propia zona, en la propia eso zona. Eso es, que hay que follar en más sitios aparte de en Chueca, que también se follan en otros barrios. Hombre, claro. Y hay que ligar en otros barrios también. Y hay que pasearse, ¿no? Y hay que mostrar orgullo en otros claro barrios. Que sí. Y si podéis venir a hacer caca en Lavapiés para acabar con la gentrificación, también está, sois bienvenidos. Eso es. Haced caca en Chueca también. Haced caca en Chueca. Sí, bueno, no, en Chueca no se va a notar, ¿eh? Digo, por la cantidad de mierda que se va a acumular estos días por el pedazo de festival que se ha montado. Bueno, no sé si comentar lo felices que deben estar la gente de Airbnb con esta movida. Sí, yo creo que podemos pasar a eso. Porque, bueno, el precio del alquiler diario de cualquier sitio que está dentro de la M30 alrededor debe ser acojonante. Yo el otro día hablé con nuestro amigo Patato, que es locutor de en MILF, sí. Y en Miembros y Miembras, y me dijo que estaban vendiendo entradas para macrofiestas por más de 1,000 pavos. O sea, es muy loco. Muy loco, muy loco, muy loco. La cantidad de pasta que se va a mover y en lo que se va a quedar, por desgracia, la manifestación. Vamos, las carrozas. Esperemos. ¿Creéis que habrá alguna carroza pro Berchale? Sí, pro Berchale. O por o pro gestación subrogada. Es probable. ¿Será apedreada? No. No es probable. No es probable. No. Pero en el orgullo crítico creo que sí que es una cosa que tendrán, por lo menos habrá debate con respecto a ello. Yo solo quiero añadir una cosa más, el orgullo sigue siendo algo necesario, quiero decir, todo este espectáculo entre turístico comercial en el que se ha convertido es una cosa, el destrozo que se está haciendo por los alquileres es otra, pero aún así sigue siendo necesario y prueba de ello es lo que ha ocurrido hace 5 días en Murcia. Creo que es una cosa que es subrayable. No se ha prestado atención. Sí, explícalo un poco, a lo mejor bien. Es algo un poco oscuro. Bueno, como os tengo en el Facebook, ya habréis visto que lo puse esta mañana. No yo sé. No miro lo que pone. Vale. Que sí, hombre. En Murcia hace unos 3 meses. De repente salió en todas las noticias que salió un vídeo que era muy feo en el que 5 personas le pegaban a una chica en el suelo con unas patadas, que era una paliza, pero bueno, quiero decir, era una paliza. No acabó en la UBI. No acabó en la UBI y, o sea, no es por justificarlo, pero quiero decir que palizas y palizas también hay, sí, grados. Sí. Y también hay que ver. Y esta era la tía que era neonazi, ¿no? Entonces, la cosa es que publican eso. Y lo que empiezan a no publicar es que 2 días después sale la noticia en solo un par de sitios en los que esta tía es llamada la indomable. No, la. Es un mote por el estilo, no, sí, me acuerdo exactamente. Ay, como de telenovela. Vale. Sí, la invencible, la indomable, algo así. Pero que pertenece a un colectivo neonazi que se llama Lo Nuestro. Pero todo el mundo lo pasa por alto. El caso es que hace 5 días, en la primera cabalgata del orgullo que se produce en Murcia ciudad, en la misma ciudad en la que se había producido esta paliza, de repente este grupo, Lo Nuestro, convoca una contramanifestación contra el orgullo que ha sido autorizada por la delegación de gobierno y con protección de la Policía Nacional, que acaban apalizando y persiguiendo a los asistentes a la manifestación del orgullo. Ah, bueno, perdón, en la paliza a esta chica en la puerta de la discoteca, la gran sorpresa y la gran indignación de los medios era que la habían pegado por llevar una bandera de España en la muñeca. Lo gracioso es que no era por eso, sino que era por ser una de las miembros de este colectivo de Lo Nuestro que se dedicaba a pegar palizas a homosexuales, a izquierdistas y a gente, y a hippies y gente de más ralea, por la ciudad de Murcia. El caso es que en esta contramanifestación de hace 5 días en Murcia acabaron pegando con esa misma bandera de España que tanto había indignado que se persiguiese a alguien por llevar la bandera, acaban pegando con la bandera de España, con el palo de la bandera de España a los asistentes a la manifestación del orgullo LGTBI. La gracia es que esto prácticamente no ha salido en medios, no ha resultado tan indignante y mi conclusión real es que hubo como sorpresa y preocupación porque a alguien se le pudiese pegar por llevar la bandera de España, algo completamente gratuito y no justificado, pero que lo otro no produce indignación porque en realidad, aunque sea gratuito, no es sorprendente, porque a un marica se le pega. No digo que lo estén justificando, sino simplemente es esperable que a un marica alguna vez en su vida se le pegue una hostia o se le pegue una paliza. Mientras que a una persona que llevase la bandera a un neonazi, si hubiese sido eso, sí que hubiese sido una cosa esperable, pero a una persona que llevase la bandera de España, no. Lo que me refiero es ese puto doble rasero en el que parece más gratuito pegar a alguien por llevar la bandera de España que pegar a alguien por su condición, ya no voy a decir solo sexual, sino por su condición. Eso es lo que voy a explicar, finalmente. Y ahora, bueno, vamos a abrir por fin esta nueva hora de radio, dando la bienvenida a Antoine Carr. Antoine, buenas noches. Ni hao, ¿cómo va la noche? Grandes ofertas en el supermercado de Galerías Preciados. 2x1 en paquetes de aloz. El kilo de perro despiezado a solo 7,95 y bolsas surtidas de bichos con un 50% de descuento en la segunda unidad. Caigan los convencionalismos y deje de pasar hambre. Y ya estamos preparando la fiesta del World Pride en Galerías Preciados, el mejor sitio donde comprar todos los accesorios arcoíris para decorar su casa o negocio. Banderitas, abanicos, lazos. Aproveche estas semanas, que luego puede volver a ser un facha. No olviden que vienen a dejarse la pasta. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con más noticias de Galerías Preciados. Bye bye. Bye bye. Y seguimos con la marcha, acompañados de los Coconús, Enrique y Ana. Bueno, vamos a ver cómo le sale. Esperemos que bien. Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. ¡Aquello que reluce! Vueltas como el aspa de un molino. Es un rollo que es divino. Es el super disco chino. Disco, disco, chino, chino, chino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Si te abulen los debeles, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al super disco chino. Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido. Es un disco de la China, es el super disco chino. ¿Y me prestas tú tu disco? Yo te presto a ti mi disco. Qué jaleo, todo el mundo está en disqueo. Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino. Fino, fino, fino, fino, filipino. Pica, pica, pica, pica, pipi. Pica, pica, pica, pica, pipi. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, filipino. Los pelos como putas pollas. China, China, China, mola. China. Bueno, ¿de qué vamos? Hombre, a hablar? Te acojonas, ¿eh? Me viene encantando esto, te acojonas. China. Mío, está altísimo. Sí. Si todos los chinos saltan. Ala, ya está. Bueno, venga, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Vale, lo repito. Si todos los chinos saltan a la vez. O si se tiran un pedo. Eso lo hacen mucho, ¿eh? Pues hoy vamos a hablar de China. China, por si nadie se había dado cuenta. ¿Por qué vamos a hablar de China? Vamos a hablar de China porque uno de los tres miembros de este glorioso colectivo ha estado visitando tierras orientales. No sé si os habéis dado cuenta que hemos hablado de que uno de estos miembros no ha estado aquí durante la moción de censura. Hemos dado pistas. Oh, ¿quién será? ¿Quién será? Hemos ido dando hemos dejado migas de pan por el camino para que nuestros oyentes no entendiesen. Hemos dejado migas de pan, hemos dejado granos de arroz. Granos de arroz. El mexicano. Sí, ¿por qué? El chino mexicano. No hemos dejado rastros de frijoles. Bueno. Bueno, Antoine, ¿has estado en China? He estado en China. ¿Cuál es tu nombre en chino, Antoine? Me llamo Xiao Pupu. Xiao Pupu. ¿Pero Xiao Pupu? ¿Parece japonés? No, ¿por qué? No sé. Xiao Pupu. Xiao Pupu. No, Xiao. Xiao. Xiao. Ya suena más chino. Ahora suena chino. Xiao Pupu. Pues he estado con una amiga del programa, que es la china de Mau, que vino a... Que saludó ya una vez aquí. Sí, que saludó una vez aquí. Un afectuosísimo saludo desde y largo. Desde aquí. Y largo. Y no, largo. Pero el que ella hizo. No, el que hizo ella. Ah, supongo, sí. Para Pues sí. Y entonces me fui a ver a la china de Mau, ahí a su pueblo. Y estuvimos por ahí, por China, danzando, comiendo, andando mucho todo el rato. Y comiendo todo el rato también. ¿Nos gusta China? Nos encanta China. Nos encanta pero China. Pero ya nos hemos vuelto un poco, como ya conocemos China, nos hemos vuelto un poquito así. No nos gusta toda China. Shanghái no mola. O sea, hay un punto de esnobismo dentro del conocimiento y el aprecio de China. O sea, hay una China bien y una China mal. Claro, es más, en mi caso además es más bien anti-esnobismo porque no me gusta la China de los grandes rascacielos, súper occidentalizada como es Shanghái, y me gusta la China chinesca. Tú no haces turismo, haces viaje. Claro, tú eres una viajera, amiga. No, pues eso claro. Es el esnobismo del siglo XXI. Me gusta la China de verdad, la China chinesca. La China auténtica. No la de los turistas. Yo voy a los restaurantes donde comen los chinos. Pues sí, que ya hablaremos de esto más adelante. De hecho, hice eso. Tuve la suerte de que la china de Mau, claro, habla chino. Y entonces me llevó por los sitios y se podía entender con mucha gente. Yo me entendí en ruso, de hecho. Porque en China todos los occidentales son o mexicanos, o yanquis, o rusos. ¿Cómo saludabas en ruso a los chinos? Como que... ¿Glasviche? Lo dices como si todo el mundo supiera ruso. No, claro, por eso lo digo. Pero ¿puedes saludar a la audiencia china en ruso? No, ¿verdad? Sí, es Glasviche. Bien. Ya está. Kitaiski padrugi. Eso, quería vale. Un poco más de desarrollo. Bueno, pues no, pero me resultó muy bizarro comprar tabaco en ruso en Pekín, pero porque no sabían inglés, pero sí sabían, pillaban un poco el ruso, sobre todo la gente. Pues si entras en un estanco o no hay estancos ahí, ¿cómo se compra tabaco? Se vende en muchos sitios. Hay como. No, es que no son estancos como los de aquí, porque luego hay los 7-Eleven, que no son 7-Eleven, son 11-Eleven o 7-7. Joder, pues sí que abren poco, ¿no? O el 7. Sí, claro, lo mezclan todo, es muy gracioso. Sí, sí, o sea. 7-7. Sí, sí, mezclan mucho las cosas, son muy graciosos. A mí es que es un sitio. Oye, que me gusta mucho. 7-7 me parece una jornada más que aceptable comparado con el 7-Eleven. Sí, pero. ¿Y con 11-11? Pero no te la esperarías en China, estamos cargados de. Ya. Desmonta algún prejuicio. Venga, adelante. Como que no sé que los chinos comen arroz. Según los chinos, nosotros estamos gordos porque comemos pan. Bien. Pues igual tienes razón. Es probable. Punto para los chinos. Los chinos son unos guarros. Eso no es desmontar un prejuicio. Claro, queríamos lo opuesto. Claro, o sea, los chinos son unos guarros. Los chinos son mucho más sanos que nosotros. Porque es verdad que se tiran un pedo en tu cara si se lo tienen que tirar, pero nunca tienen gases. O sea, nunca tienen gases acumulados porque se tiran los pedos todo el rato. Porque es malo aguantarse los pedos. Yo soy partidaria, de lo que he visto en China, lo que más me ha gustado han sido los cagaderos. Bien. Porque son de agujero en el suelo. Y eso es lo mejor que hay. Mira, Mike, te voy a contar una cosa. Cuando vas a un baño de... ¿Con agarraderas a los lados, perdona, o nada? No. Vale. La fuerza tienes que hacer. No, es la cosa de no caerte. Es el equilibrio. No, pero vamos a ver. O sea, es un agujerito, pero con una taza, ¿no? Que donde pones los pies. y tiene de luego un agujero, o sea, no es un agujero tal cual, es una taza como... Sí, sí, al estilo barlozano. Sí, eso es, y entonces tiene un agujero y tú, pues, sobre todo cuando eres tía y tienes que hacer malabares para no apoyar el culo en la taza, porque yo no me siento en un bar aquí y, o sea, no, ni de culo coña... Fino. No, culo fino, no, culo, no quieres, o sea, luego te entran bichos en el pepe, ¿sabes? Y champiñones, así es como pasa, así es como pasan las cosas. Y aquí hay un grimoso de eso, sí, que es sí. Mike. Pues entonces, sí. Tú imagínate que tienes que cagar. Entonces, ¿y hay una taza? Pues no, tú quieres un agujero en el suelo. No, para... me gustan las setas ni en un plato, o sea, no. No. Pues entonces tú te acuclillas ahí. Bien. Y además coges una postura como perfecta. Sí, pero es que pero has aprendido en China. Practica. Es no, la, no. La postura china yo, esta. No, yo es que me hago mucho y he cagado en el campo muchas veces, chicos. ¿No? Ya, no, ya se no. Se hace así. Sí, pero crees que está China, relacionado en China con la es forma mejor... de descansar que tienen. Sí, esa forma en la que se sientan en la calle. Con todo el pie apoyado en el sí, suelo. Es, porque eso yo es me súper, así, ser súper flexible. Solo ¿eh? Me pongo con la puntera, pero entonces me canso, ¿sabes? Para apoyar todo el pie. No sé cuánto tardas en cagar, Vittorio, pero no a mí no me da tiempo a cansarme. No, luego hay unos carteles en los baños súper graciosos. Yo leo 10 páginas. Eso es lo que tardo en cagar. ¿De qué? 10 páginas. Da igual la tipografía, ¿no? Más o menos suelen ser 10 páginas. Da igual si es la Cuore o... Sí. Bueno, pues... Bueno, la Cuore tardaría más. Hay una... Pero si estás cansado o estás pedo, o sea, no, hay ciertas circunstancias en las que sentarte en una taza es como fácil, ¿sabes? Bah, ya está. Si tienes que estar manteniendo el equilibrio, a lo mejor en ciertas condiciones... Te puedes ir hacia atrás y formar un follón, ¿eh? No, porque como el agujero está más abajo, tú aunque te caigas, no te caes en la caca, te caes en la taza. Pero luego a lo mejor te resbalas, ¿sabes? Que no, que es un agujero pequeño, pero bueno, ¿qué de problemas ponéis? Bueno, mira, hay dos carteles súper graciosos en los baños, que uno son, cuando hay baños con taza, hay un cartel que dice... No, ponerse en cuclillas encima de la taza. Sí, esos los he visto. Y luego hay otro que es, cuidado al levantarte del agujero este, porque te tiemblan las piernas. Y entonces salen unas piernas como con temblequito. Es muy gracioso. ¿Sabes que esos carteles los hay en las oficinas de Huawei en Madrid? Ah, pues ya está. Sí, yo los he visto en foto, pero los he visto. Yo es que he visto la misma foto, por eso había visto el cartel. Sí, esa es la foto. Bueno, ¿qué más? En cuanto a... Porque nos mandaste un par de fotos. Uh-huh. Y a mí sobre todo me sorprendió que la zona en la que estabais, esa zona no turística de snob turista, salía prácticamente sin asfaltar la zona en la que estabais. Sí. No sé si lo que había era adoquín o tal. Básicamente en las calles grandes hay asfalto y en las no grandes, pues... Están. Y hay veces que hay obras. Bien. Ya está. Lo que son muchas bicis y muchas motos, todas tienen silenciador. Uh-huh. Pero claro, para que les oigas venir, pues dan al pito todo el rato, con lo cual es un poco contraproducente. Pero mola y el tráfico es como. Es muy loco, muy loco, muy loco y tienes que cruzar. O sea, tirar para adelante. Siempre, haznos el recorrido, siempre. ¿Dónde has estado? Pekín, Shanghái y Zhuangzhou. Zhuangzhou es el bonito pueblo donde vive la China de Mao. Bien, la China de Mao. Bueno, ¿qué tal la casa de la China de Mao? Pues de la China de Mao está con un señor viviendo y entonces era más bien la casa del señor y estaba bien, estaba como en un centro comercial metida, era muy absurdo. Pero bueno, está en un piso 22, 24, algo así. Es una locura. Wow, un centro comercial de 22 plantas, no está mal. Son como edificios de viviendas que salen como de un centro comercial, es muy raro. Y la verdad, no sé. Luego estuve en Pekín, estuve en un futón, en una casa antigua de estas que son como barrios, como las casas súper pegaditas unas con otras y tal. Y eso molaba un montón. ¿Tiene un olor reconocible, China? A comida, todo el rato, a comida. Huele a comida. O sea, hay comida todo el rato en todas partes. O sea, por ejemplo, yo mi resumen de Nueva York sería: huele a. O sea, es como una humedad permanente. Y huele a comida y a mierda humana. Ese es mi resumen. Y a cloaca, ¿no? Sobre todo mierda. Sí, huele a caca. ¿China huele a comida? A deliciosa comida china. Y reza para que no huela a tofu. Porque es muy jodido ese olor. Muy jodido. El tofu ahí fermentado... Una pregunta que me corroe. ¿Usan salsa agridulce? ¿Existe eso allí? Existe. Existen muchas salsas agridulces. ¿La rosa fosforita de aquí? Sí, pero no la usan tanto. Es que además depende de las zonas, se come como más una cosa, que en una zona se come más picante, en otra más dulce, en otra más agridulce. De hecho, pedimos el mismo plato en varios sitios y en varias ciudades y sabía diferente porque las especias eran diferentes. Claro. Y pollo con almendras todo el rato, claro. Sí, sí, y rollitos. No, lo más guay que he comido creo que son una cosa que valía muy barato, porque comer es súper barato, comer fuera. Que eran unos dumplings de estos, ¿no? Que son realmente es pasta rellena, frita, y estaba rellena de sopa. Wow. ¿Cómo la metieron allí? No lo sabemos. Luego la frieron, pero era muy gracioso porque... Es como el helado frito. ¿Cómo se hace? Era muy gracioso porque pillabas la bolita, le hacías un agujerito y sorbías la sopa ahí. Y cuando la dejabas sequita, ya la mojabas en la salsa y te la comías. Era guay. Muy guay, estaba muy rico. Oye, me consta que has ido a algunos lugares un poco, bueno, remotos, por decirlo de alguna forma, al menos fuera del circuito turístico de los occidentales más comunes. Sí. ¿Cómo tú, bueno, con la sección de rubiosa actualidad y tal, sabemos que eres una persona de rasgos rubios y por lo tanto un poco extraños allí, ¿no? ¿Te han tratado un poco, has notado en plan de niños corriendo hacia ti, queriendo hacer Sí, bueno, hubo un par de cosas que nos pasaron muy graciosas. No tiene que ver con que seas rubio o no. Sencillamente yo estuve en Occidental y ya te llaman Giri, que es la guay. La guay es Giri. La guay es Giri. Entonces es la guay, la guay, la guay, la guay, te hacen fotos por la calle, sobre todo la gente que es más de provincias y que no ha visto tanto la guay. Te piden que les hagas que te hagas fotos con ellos, sobre todo fotos con los niños, y es súper gracioso. ¿Te sentiste un poco niña diosa? No, me sentí, o sea, hubo un momento que era como, joder, no me hagas, un poco pantoja, no me hagáis más fotos. Si me queréis, irse, niño chino. Y los, por ejemplo, hubo un momento muy, muy gracioso que estábamos así en un barrio muy normalito, tomando una cerveza después de azar más infinito, y había unas niñas chinas jugando ahí como en una placita, y de repente pues como que les llamamos la atención y venían, nos decían hello y se iban corriendo, y de repente empezaron a jugar a imitarnos, y la china de Mao me dijo mira, y es verdad, estaban fijándose en lo que hacíamos y hacían como que bebían, como que comían, como que fumaban con unos muñecos y tal. Y entonces la china de Mao se dio cuenta de que se habían puesto unos nombres, que eran Xiao Pupu y Pao Chi. Y ya entonces fue cuando pues nos decidimos que obviamente las niñas nos habían bautizado con los nombres chinos, y allí así se quedó la cosa. Y creo recordar que nos dijiste que para ellos los occidentales somos todos rusos. Los europeos somos rusos. Bien. Esto es un puto baño de humildad. Sí, ¿eh? Total. Sí. Hay como. Solo tienen como categorías de ruso, mexicano, negro y yanqui, que son malos. Ya está. Entonces eres europeo, eres ruso. ¿Y la relación con la policía, el gobierno, el estado? Los policías. Solo puedo decir que hay mucha gente vendiendo movidas en la calle, falsificaciones, cosas así, o sea, el típico tío con una gabardina y miles de relojes, pues así, ¿no? Y hubo un día que estábamos paseando por la Atocha de China, ¿vale? Al lado de una estación súper tocha, y... Atocha chino. Y había una señora diciendo algo, repitiendo algo todo el rato. Y entonces le pregunté a esta mujer, a la china de Mao, digo, ¿qué dice? Dice, está vendiendo facturas. Oh. Vendía facturas para blanquear, ¿sabes? O sea, vendía facturas, y es que había unos policías al lado, pero al lado. Los policías es muy gracioso porque siempre, o sea, parece que tú vas buscando un sitio donde comprar cerveza, pero son policías, porque siempre tienen como una sombrilla de donde pillen, en plan del McDonald's, de alguna cervecería o de lo que sea, y unas sillitas ahí para estar. Entonces, ¿dónde podemos comprar cerveza? Ahí parece que hay una terraza, ¿no? Son polis. Son polis ahí, a la sombra. El sitio, o sea, China es súper, súper seguro. puedes ir, o sea, puedes ir tranquilamente por la noche. Y no... el poderío estatal de la Gran China se nota. Se nota, se siente. Se siente. Pues se nota en las aduanas, se nota en... o sea, hay muchísima seguridad. O sea, para entrar al metro tienes que pasar por arcos de seguridad y pasar la mochila por un cacharro. ¿Y propaganda comunista, ideológica así pura o eso? Todo el rato. Sí, ¿no? O sea, es que todo está politizado, todo. Todo. Los museos a los que fuimos, que intentamos también salirnos un poquillo de la ruta típica, nos fuimos a un museo que estaba pero en Pekín, pero a tomar por saco, estaba súper, súper lejos. Pekín es una ciudad además muy tocha, y tardamos en llegar muchísimo. Y era el museo de la guerra sino-japonesa. Uh-huh. Perdón, no. Era el museo de la resistencia china ante la invasión japonesa. Y era brutal. Era brutal, brutal, brutal. Y luego fuimos a otro museo en Chuenzhou, que está al lado de la costa con Taiwán, que era el museo etnográfico de la provincia, y básicamente era un museo que estaba totalmente todo el rato diciendo cómo Taiwán y Chuenzhou son primos hermanos, son uña y carne, son cómo era, dientes y labios. O sea, estaba totalmente todo el rato como reivindicando Taiwán, ¿sabes? En el fondo estaba todo el rato reivindicando Taiwán, aunque si luego te explicaba las migraciones y no sé qué, sí, ok. Pero era básicamente todo el rato diciendo que Taiwán y Chuenzhou eran lo mismo. Y nos han tenido unos obsequios muy bonitos de... ¿Sí? Bueno, han salido un montón de obsequios. Aquí no lo veis, evidentemente, pero está la mesa llena de guarrerías de comer chinas. Bastante ricas, por otro lado. Sí, están buenas. Un pay pay y un pollo. Son buenas, pero sorprendentes. Hay un momento inicial como de decir, esto es nuevo. Repusa, pero luego es... Sí, es... Pues luego en otro sitio que estuvimos fue en la... No es un museo, porque no es, está como en un sotanillo por ahí perdido, que es una galería de la propaganda. Y esto es peña que por su cuenta ha estado recopilando propaganda original desde los años 20 y los calendarios típicos así Art Deco de Shanghái con... De tabaco y telas y no sé. Sí, y de mujeres así... Sí. Hay tetas y culos y todo, ¿eh? Y hasta los años 90. Y es todo propaganda, pósters, y la verdad es que es un sitio súper, súper chulo que ver. Ya se está empezando a conocer, por lo visto. Antes iba menos gente, pero bueno. Antes molaba, ¿no? Antes molaba. Ahora ya... Es que yo viajo, ¿sabes? Como el trap, que antes molaba. Oh, ¿el trap ha dejado de molar ya? Yo creo que ya está entrando en... ¿Está entrando en decadencia? Joder, Miguel, aún falta... Qué pena. Diría que sí, yo ya creo que es mainstream. Wow. Pues vaya. Bueno, con esta reflexión profunda. Con esta reflexión profunda, pues vamos a poner una bonita canción, ¿vale? Claro, venga. Venga. Echaremos al chino disparando nuestro cañón, mataremos al invasor. Ay, chinita, dime que sí. Ay, chinita, dame tu amor. Fuera las manos chinas del Vietnam socialista. Fuera las manos chinas del Vietnam socialista. Trabajamos para el viento en las afueras. El homenaje del hogar, una sección de rubiosa actualidad. Bueno, ya me toca. Voy a seguir hablando todo el rato. Voy a hacer una sección muy cortita, porque creo que además después Mike va a hablar de revolución cultural o algo así. No queremos adelantar acontecimientos. Bueno, solo quiero decir que, bajo mi experiencia, en China les gusta mucho la música y una cosa muy guay que hacen es que después de cenar, las señoras salen a bailar en sus pequeños barrios, ¿no? En la parcela, en el patio de vecinos, pues salen a bailar, se ponen un radiocasete y hay una que es la jefa, ¿no? La que lleva la coreografía, y entonces salen todas a bailar y se conservan de buena forma y coordinan y todo el rollo. Y además lo guay es que invitan a bailar a todo el que se pase por ahí a hacer la coreografía. ¿Pero es como una especie de gimnasia o es más vamos a divertirnos por la noche? Es zumba de hace un millón de años. Los chinos inventaron la zumba. ¿Vale? Es una que se inventa una coreografía y la hace con la música y se va metiendo la peña y así se hace. ¿Y la música es tradicional, china o...? Depende, según el rollo que les guste. Pues Beyoncé. No, Beyoncé no es, pero puede ser música más así, más pop chino, más tal. Y entonces así hacen, como que crean mucho vínculo entre ellos, se hacen colegas y es como una actividad muy abierta. Y bueno, también hay muchos concursos de cantar en la televisión. Y luego dentro de un poquito os voy a poner también en la sección a la que consideramos la Rocío Jurado China, que mola mucho. Hay copla china. Además, es muy guay esta mujer. ¿Dónde la tengo? Aquí, vale. Bueno, pues de lo que yo quería hablar en el fondo es de que en la revolución cultural de Jiang Qing, que es la señora esposa de Mao, digamos que tomó las riendas del tema musical chinesco y se puso al frente del ballet de China. No como bailarina, sino mandando. Y desbancó a la que entonces dirigía el ballet, que era una señora pues que sabía del tema. Así que... sí, porque esta tía... Bueno, y a mí lo que me gusta es la copla china. Bueno, no, lo que quería... O sea, ya también contando lo de antes, que está, es todo muy, como muy politizado y tal, pues aquí mucho más. Jiang Qing, digamos que creó 8 óperas modelo o revolucionarias... Con el modelo de ópera revolucionaria, que son todas de temática propagandística, que digamos que rompe con la ópera clásica porque cambia los personajes de los reyes y tal y cual, que será burgués y medieval, a temáticas pues más actuales, como pues por ejemplo los proletarios, los soldados, mucho campesino. Uh-huh. Por supuesto, el terrateniente malo. El pueblo. Bueno, pues dentro de estas 8 óperas modelo hay 2 que son ballets y son de hecho los que se representaban durante la revolución cultural en China. Y bueno, pues no sé si habéis visto, si vais a mi casa lo veréis porque tengo un póster. hay un póster chino muy típico que es son como unas tías haciendo ballet con rifles. Sí. Uh-huh. Bueno, pues ese es el póster del ballet de... ¿Cómo es el...? No sé cómo se dice en inglés, solo me lo sé en chino. No. El destacamento rojo de mujeres, ¿vale? Uh-huh. Y este es un ballet del 64. Está situado, bueno, ambientado en la isla de Hainan en la guerra civil de los 10 años del 27 al 37. Y bueno, para que veáis un poco de lo que iba, era Wu Qianhua, era una criada de un cruel señor de la guerra, y entonces pues este la atrapa y ella se escapa y se une al destacamento rojo de mujeres, del que llega a ser jefa, y al final de todo, pues son como súper poderosas y buenas y guays, y vuelven a la isla y matan, bueno, capturan y petan al malo y liberan todo el pueblo. Y eso es un ballet. Es bonito. Me parece guay. Sí. La verdad es que luego la danza del rifle es bastante impresionante, porque realmente hacen el ballet con el rifle del ballet. Sí. Esa es la leche. Y luego hay otra. La cosa sería que estuviese cargado. A lo mejor. Igual está cargado. Y lo utilizan también como ¿cómo es? Percusión. ¿No? ¿Te imaginas? Estaría guay. ¿Qué te pasa? Estás pensando. Bueno, sí, venga, vale. Pues mientras Mike piensa, hay otro ballet muy chulo, que es la mujer del cabello blanco, y este ocurre durante la ¿cabello guerra. ¿O caballo? Cabello, los pelos blancos. Este ocurre durante este sitio de la guerra sino-japonesa, y entonces Shi'er, que es una joven campesina, pues es terrateniente malo de su zona. La atrapa. Es que sí, es todo Mulan. Es Mulan. Es Mulan. Bueno, el caso es que esta, lo que se encuentra es con que la atrapan y la tienen de esclava en el terrateniente este malvado. Y la madre del terrateniente, que es más mala todavía, le pide que le haga una sopa y ella lo hace. Sopa de. ¿Cómo era? Sopa de semilla de loto. Entonces es. Para joderla, se la tira encima y le quema la cara. Entonces, Sier se cabrea mogollón y pilla un palo y la tiza, que te cagas. Pero la cosa no acaba aquí. Es que, digamos que el novio de ella, pues quiere ir a ayudarla. Pero el tío de ella, que es más inteligente y más sabio, le dice: no, te tienes que alistar para petar a los japoneses en la guerra sino-japonesa. Y una vez hayas liberado a tu pueblo de los japoneses, volverás para liberar a tu novia. Es el gran trauma, ¿no? El gran trauma de China. Sí, o sea, Japón. Están Japón, obsesionados, ¿verdad? Siempre. Hablemos de la relación entre China y Japón. Es mala. Ya está, siguiente tema. Sí, no, les tienen mucha rabia, ¿eh? Mucha rabia. Motivos, sí, bueno. La verdad es que en el museo este de anti-japonés, ¿cómo era? No, el museo anti-japonés, no, yo le llamaba el museo de los japoneses son malos, pero no se llamaba así, se llamaba la resistencia china ante la invasión japonesa. Y ahí pues decían que los chinos eran los primeros que habían luchado contra el fascismo. Uh-huh. Y es así, porque, bueno, la gran era antes. Antifascista oriental. Era antes. Sí. Quiero decir, lucharon pero perdieron. Eso también hay que decirlo. Pero al final ganaron. Al final ganaron. Bueno, ganaron metidos en una cosa con más gente, pero en su parte perdieron. Hemos quedado que no queremos que a nadie le quite el visado, ¿vale? Vale, vale. Pues eso. Bueno, ganaron, vamos. Bien ganados. Eso, vamos a escuchar antes a la Rocío Jurado China, yo, ¿vale? Y ya nos metemos en este rollo. No es una cosa que sea criticable. Perdieron y los japoneses son unos hijos de puta. No, pero se dice hijos de puta en este programa. Perdón. ¿Sabes cómo insulta a la China de Mao? No. Es hijo de un perro japonés. Bien. ¿Y cómo se dice eso en chino? No lo sé, yo sé pedir fuego. ¿Y es? Ni hao lao pan, eso es, hola jefe. Tao fu chi. Vamos a escuchar al Rocío Jurado China. Thank you. Bueno, y ahora vamos a dar la bienvenida a Vittorio Gassman, que ya ha hablado, pero ahora nos va a contar grandes temas interesantes de Vittorio Gassman. Grandes temas interesantes. Vittorio Gassman, buenas noches. Buenas noches, Mike the Cute y Antoine Carr. Como siempre. Sí. Pues, bueno, yo últimamente estoy pasando bastante tiempo en Usera. Hace un tiempo ya. Sí, soy medio userino, la verdad. ¿Es userino? Un poquito. Usurero. Usurero. Userense. No lo sé, la verdad, no sé cuál es. O chino. Sí, ahí estoy, ahí estoy. Y bueno, entonces, pues estoy en... Usera. En medio del barrio chino. Y la ¿sí? verdad que es un barrio chino. Es un barrio chino, los locales son chinos, la población mayoritariamente es china, tus vecinos son chinos. Entonces, una cosa que me ha llamado la atención, probablemente dado a que no entiendes una mierda de lo que dicen y la impresión que te da desde mi visión madrileña tradicional, es que aparentemente parece que se la suda todo. En plan, por ejemplo, el otro día el tema de la moción de censura o cualquier tema El orgullo gay o cualquier tema, siempre, bueno, no sé hasta qué punto a esta gente le llega, le resbala o sinceramente lo ven como una cosa absolutamente ajena y ellos están a su rollo y pasan. Entonces, un poco pensando en esto, el otro día me crucé con un anuncio de un libro que van a publicar ¿cómo se llama? Día de traficantes. En traficantes, sí, que se llama La llamada de España, los voluntarios chinos en la Guerra Civil Española. Uh-huh. Y entonces el argumento del libro es que hubo hasta 100 chinos que registrados con nombres y apellidos luchando en las brigadas internacionales, pues, comprometidos con la causa antifascista. Entonces esto me llamó mucho la atención porque, bueno, aparentemente por lo menos los chinos que ves aquí no les ves muy politizados, a no ser que estén muy politizados en sacar adelante sus vidas con sus negocios y adelante. Bueno, creo que vamos a poner un corte de un chino que está muy politizado, no sé si al final lo tendremos. Podemos buscarlo. Vale. Podemos buscarlo, sí. Entonces este libro es una investigación de varias décadas de una pareja que se llaman Len y... Wei Ru Chu, bueno, puta idea cómo se pronuncia, pero bueno, debe ser algo así, y son dos investigadores americanos taiwaneses que viendo un día... Taiwaneses. Ya, pero bueno, así es. Nada, así es por meter baza, sí. Pues vieron un documental que se llama El Buen Combate, que trata sobre la brigada Abraham Lincoln, ¿sí? Y en ella salen una serie de nombres y tal, y vieron que algunos eran de origen chinos. Entonces se dedicaron a investigar por su cuenta, tiraron de la madeja... Y han reconstruido la vida de unos cuantos brigadistas, bueno, han hecho una lista bastante completa, cercana a los 100, es un número así redondo que queda guay en la portada del libro, pero bueno, están alrededor de esa cantidad. Uh-huh. Y entonces, bueno, narran sobre sus vidas, la mayoría vienen de Francia o de Alemania, no vienen directamente de China, salvo un caso concreto. Y es bastante interesante también por el tema que ha comentado antes Carmen, por ese momento en el que en China están luchando contra la invasión japonesa y entonces trazan paralelismos. De hecho, hay algún artículo de Mao, que en ese momento no es el hiper líder de la Gran China, sino bueno, es un líder de una facción, digamos, de los chinos que está ahí. Y entonces lo que lanza mensajes como en plan de si no estuviéramos ahora mismo en guerra con nuestro invasor japonés, pues el pueblo chino iría a ayudar a nuestros hermanos españoles contra... De hecho, hay un cartel de propaganda que salen Hitler, Franco y Mussolini y como que le están tirando una bomba y tal. O sea, sí que fueron conscientes, ¿no? Sí. El peligro y los malvados ahí que amenazaban el... Claro, a mí me llamó la atención la gran distancia, tanto de kilómetros como cultural, que hay entre un sitio y otro y cómo esto llegó. En este libro hay documentos como una especie de banderola así tipo como la que usaban los fascistas, pero bueno, sí. Que dice para el destacamento chino de la Brigada Internacional, Unión de los Pueblos de España y China. Acabemos con el enemigo común de la humanidad, los fascistas. Y viene firmado con tres nombres de personas que lucharon aquí en la guerra civil. Y bueno, y luego eso, pues tirando un poco del hilo, ya friqueando un poco en internet, he visto que en su momento hubo una ciudad que se llamaba la ciudad de Wuhan, que en ese momento Mao lo vio como... ¿Ha sido una frivolidad? No. Ah. Ha sido un accidente. Que, bueno, trató de como para fomentar la resistencia en esa ciudad, porque era una especie de base estratégica en ese momento, tanto político como militar, como económica, de la resistencia china a Japón. Trataron de trazar un paralelismo con Madrid. Y entonces la denominaban la Madrid del Este. Y Mao escribió dónde estará el Madrid chino y historias eso, así. ¿Eso no fue una ciudad que los japoneses se cargaron mogollón? Esta ciudad... La ciudad que se cargaron los japoneses, no recuerdo el nombre, pero era la antigua capital de China, que es donde entran y donde mataron a, no sé, 1 millón de personas. Sí, Wuhan por lo visto resistió. Resistió esta primera invasión japonesa. Uh-huh. Y bueno, luego aparte hay que decir que la mayoría de los chinos que combatieron aquí se les perdió la pista. Muchos fueron heridos y no se sabe qué fue con ellos. Otros fueron capturados, mandados a centros de concentración aquí y allá. Y los pocos que volvieron a China fueron defenestrados por haber estado en el extranjero y o bien mandados al olvido o bien, bueno, no se les recibió. Se les recibió con honores, digamos, el primer día y luego... mandados a la mierda bajo el régimen comunista. Una cosa también, bueno, para concluir, muy interesante es un tema, ¿no?, que se popularizó en 1937, que se llama, la canción se llama Defendamos Madrid. Entonces, este tema está compuesto por Lu Ji y Mai Xin, que eran miembros de una asociación denominada Instituto Internacional. Tiene una letra que dice así. Dice, tomad las granadas, apuntadlas contra ese Franco que asesina e incendia. Levantaos, levantaos. Todo el pueblo español, por la libertad y la independencia de vuestra patria. Uníos al frente para luchar por la paz. Levantaos, levantaos. A los lacayos traidores de la patria, combatid a muerte. Proteged Madrid, proteged la paz mundial. ¿Quieres ponerla? Sí, me gustaría. Lo tengo preparado, si le das a Venga, play. Vamos a intentarlo. Venga, a ver si funciona este invento. De nuevo, espera, un segundo. Sí, aquí... En este momento estamos teniendo un gran invento tecnológico chino y ahora... Espera, está sonando. ¿Damos? Ahí está. Nachi Pauli de Shou Liu Tan Dui Zhi Sa Ren Fang Huo de Frank Qi Lai Qi Lai Zhuan Xi Ban Ya de Ren. Nos pasa cuando escucháis himnos que además siempre cogen a gente que canta muy bien, ¿no? Pero podría ser cualquier idioma. Sí. Vamos a hablar el himno de China. Sí. Yo entendía China. Es como de Champions. El Barça va a ganar la Liga. Madrid, ¿no? No me habéis felicitado por mi capacidad tecnológica. Bueno, muy ahí bonito. Lo tenéis. Sí, bueno, pues nada. Sí, la verdad es que ya está bien. Simplemente voy a... Tengo como propósito... Un señor barítono ahí cantando, un barítono chino. Un barítono. Ahí está, barítono. Nice. Sí, nada, apuntadme a la Asociación Cultural China de Usera y conocer a mis hermanos, bueno, antifascistas. Lo que queremos saber es dónde se come en Usera bien. Pues yo tengo un restaurante de referencia. Apunten. A ver, hay muchísimos y muchos tienen... Hay algunos muy raros. Bueno, hay algunos muy raros. Hagamos una introducción. Sí. Vittorio lleva unos meses yendo bastante frecuentemente a Usera. Y entonces se ha dedicado a preparar para este programa de radio una guía gastronómica de restaurantes chinos en Usera, que es lo que está empezando a contar. Bueno, es Gracias por la grandilocuencia de tu presentación, pero es un poco exagerado. Voy a hablar sobre todo de uno, que es mi favorito, bien, y voy a hablar un poco en general. ¿Pero es comida china o cantonesa? Pues mira, será de alguna región que no tengo ni puta idea de dónde es, porque allí, por lo visto, hay un montón de variedades regionales de comida china. En Usera yo creo que puedes encontrarlas todas, por lo que he leído por ahí. Yo no he ido a todos, he ido a 5 o 6, tengo uno favorito, y luego hay sitios que me llaman más aún la atención, que son como las cafeterías a las que van las chavalas jóvenes chinas, que yo no he entrado porque me siento absolutamente fuera de lugar solo con estar a la puerta mirando. Es en plan de, no sé qué están bebiendo, no sé qué música están escuchando y no sé ni cómo coño pedirlo. O sea, hay uno que tiene en la puerta una especie de retrato del Che Guevara, pero no el clásico, sino otro, y con unas letras chinas, pero está puesto ahí como quien elige cualquier tipo de decoración y la pone. Bien. Es como el Conde Duque de Olivares antes en el kebab. Vittorio, exacto, te voy a ilustrar. Esto es lo que aprendí en China. Este es el símbolo de pincho moruno. Cuando lo veas, es que lo hay. Parece un pincho moruno, sí, es guay. Muy bien. Pero bueno, si queréis, si no habéis ido nunca por Usera y queréis ir a un sitio con un éxito garantizado, no debería recomendarlo porque luego estas cosas se ponen de moda, pero es el Lao Tou. El Lao Tou está en la calle Nicolás Sánchez, ya os dais una vuelta, tiene un toldo azul y abre hasta las 2 de la mañana, lo que es cojonudo. O sea, puedes ir a cenar hasta las 2 de la mañana. ¿Es en el que se comen navajas? Es en el que se comen navajas. Ese sitio se va a comer pescado y marisco, pero también tiene unas raciones de tallarines gigantes. O sea, las tiene la grande y la pequeña. Si te pides la pequeña, es grande. O sea, está muy bien. Y tiene también un pastel de pescado. Luego, claro, ahí llegas y los menús son extraños, porque el mismo plato, la traducción aparece como 5 o 6 veces igual a lo largo del menú, pero tú ves que los símbolos chinos son diferentes. Entonces ahí ya tienes ciertos problemas. Los camareros no te van a explicar bien lo que es. Lo que es, porque o bien no tienen ganas, o bien no hablan bien castellano, o bien las preguntas que tú le estás haciendo no son pertinentes, entonces es un lío. Pero bueno, si vais y pedís navajas, o la lubina, los berberechos, o la ración de tallarines, o el pastel de... O sea, digamos que es un chino gallego. Es una especie de chino gallego, y con unas mesas... Pues tú entras y parece un bar de menú del día. De hecho, la decoración de los toros la siguen teniendo ahí. O sea, no la han cambiado. Con lo que es bastante guay. Y tiene un precio bastante económico. Y luego tiene cosas locas como que puedes pedir una botella entera de Jack Daniels y vale 14 pavos. O sea, puedes ir y pedirte una botella entera a precio de calle en el mismo restaurante. ¿Sabes? Está muy bien. Bueno, eso bien. Es. Así que... ¿Y las navajas están buenas? Las navajas están espectaculares. Y la ración es muy generosa. Viene con una especie de salsa agridulce y como con cebollino. Y están muy ricas. Están muy bien. ¿Y con respecto a lo demás, una categorización general de los restaurantes en Usera? Pues yo a los que he ido... Es que son muy variados, hay muchos. Entonces puedes encontrar... He ido a uno en el que el menú era una tablet. O sea, te dan una tablet para que escojas el menú, que es como en plan de, wow, esto es futurista. He visto otros que son como de comida rápida y 4 mesas y tienes al tío cocinando aquí, solo caben 8 personas. Y luego tienes otros grandes donde caben 50 personas, donde se ve que la peña va a hacer celebraciones con la típica submesa de cristal que gira para que todo el mundo vaya compartiendo. En este, en el auto, no se suele pedir un plato para cada uno. Ahí el menú está hecho como para compartir. En China en general no se pide un plato, para cada uno. Se pide mazo de comida diferente, o sea, y se comparte. Piden para picar. Sí, piden para picar y luego se lo ponen en un tupper y se lo llevan a casa. Y bien, eso, por lo visto, al día siguiente con un huevo se lo hacen revuelto y tira para allá. Bien. Y te ponen... Y es como que ellos te dan la propina a ti. O sea, tú cuando has acabado de comer y pides la cuenta, ellos te traen fruta. Y es como en plan de, hostia, qué buen rollo. Normalmente sandía o naranjas o cosas así. Bueno. Es como la propina después de comer. Y eso está ¿Y muy el, bien. ¿Y el gran restaurante famoso de Usera? En el Royal Cantonés. Sí. El Royal Cantonés también abre, no abre hasta tan tarde, lo que, bueno, eso a mí me gusta menos. Pero para comer pollo a la pequinesa, perdón, pato a la pequinesa y cosas así, pues aparentemente. Y luego los tendones y todo eso también. Pasa que me pilla un poco más cerca de mi nueva segunda casa. Ya. Yeah. así que voy menos. Bueno, así pues... que nada, visiten China. Bueno, tiene muchas más cosas aparte de esto. Tiene centro de artes marciales, que tiene una pinta increíble, si te va ese rollo. Hay algún centro cultural, están empezando a abrir galerías de arte, rollo los primeros modernos avezados. En plan, está en ebullición. Pero sí, para mal y para bien. Para mal y para bien. Y tiene una cosa que a mí me resulta bastante cansina, que es una inmensidad de coches, tanto aparcados como en movimiento constante, por todas las calles. O sea, tanto en Marcel Ussera, que es una calle con bastante tráfico, como en las chiquititas interiores. Hay muchos locales, hay muchos talleres, y los chinos están todo el puto día moviendo el coche de un lado a otro, porque descargan mucho, mueven mucha mercancía y hay mucho tráfico. Y eso es para mí el punto más negativo de Ussera, aparte que la propia cantidad de coches aparcados constantemente en todas las calles, siendo pequeñas, hacen que se genere más suciedad, yo creo, que en otras áreas de la ciudad, porque es que es difícil de limpiar la mierda que está debajo de los coches, por ejemplo. Sí. Entonces tiene sus cosas, tiene, bueno, sigue siendo un barrio mucho menos cuidado que el centro, incluso mucho más que Lavapiés, vamos. Bueno, pues visiten Ussera. Visiten Ussera si no pueden visitar China, y o visiten las dos si bueno, pueden, mejor. Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción y vamos a pasar a la siguiente sección. Y después de la canción, si todo sale bien y lo hago bien, escucharán a un chino con mucha opinión política. Paso por delante de ese marco. El chino es... Judah, don't say. My God, your father said me once. My father. My father's gonna kill me, man. Low, low. Buddha, Judas, and Jesus all had dinner. Judah, baby. Judah, don't say. My God, your father said me once. My butter. My father's gonna kill me, man. Low, low, low. If I lived in China, I'd have some Chinese children. If I lived in China, I'd have some Chinese children. But out of my toes, my little black baby grows, and that's my fact. Well, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Yeah, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Well, if I lived in China, if I lived in China. Well, out of my ears, my little black baby ears, and that's my fact. Now, if I lived in Russia, I'd have some Chinese children. Yeah, if I lived in Prussia, I'd have some Chinese children. Well, if I lived in India, they'd still be Chinese children. And out of my toes, my little blue baby grows, and that's another fact. Now, if I lived in Ireland, I'd have some Chinese children. Yeah, if I lived in Ireland, I'd have some Chinese children. Well, if I lived in Spainland, they'd still be Chinese children. And if I lived in Greaceland, they'd still be Chinese children. But out of my bones, my little red baby runs, and that's another fact, an unchanging fact. I still have Chinese children, and if I lived in Iceland, I still have Chinese children. Well, if I lived in Greenland, I still have Chinese children. But out of my ears, my little gray baby hears, and that's my heart. Well, if I lived in Thailand, I'd have some Chinese children. Well, if I lived in this land, or if I lived in that land, oh. Yo no conozco a uno como yo. Hoy día ningún político tiene huevo para hacer una cosa, nada tiene huevo. Cuando habla cosa nunca cumple. Hoy político, Franco Almeida, quiere hacer y cumple y hace. Pero no como hoy día, todos los políticos piensan por ellos, para llenar su bolsillo, cuando está ahí 4 años o 8 años. Cuando tú explicas, la gente también entiende. Enseñanzame a qué enseñar, hacer esa tontería. Adán y Eva, ¿sabes? Los maricones, hasta Ayuntamiento de Madrid ponen bandera de arcoíris. Eso es que todos los maricones tienen más derecho. Entonces este mundo que solo quiere España hoy día, quiere, la gente bueno se machaca. Solo quiere los maricones, los yunquiles, los sinvergüenza. Ah, este comunista. Futuro cambio yo de España, mira, ahí, mira. Mi hijo se llama Franco. Yo quiero que mi hijo hace algo importante como que Franco hace por España, para que mejorar España, para que la gente le cuida a Franco, para España que cambie algo. Bueno, buenas noches por tercera o cuarta vez ya en este programa. Cada vez son más noches. Cada vez son más noches, cada vez estamos peor. Pues nada, hoy traigo seguramente uno de los grandes libros europeos sobre China de los últimos 40 años. Hoy voy a empezar de una forma un poco más ordenada. Voy a decir el título, voy a decir el autor y luego ya hablo del libro, que suele ser lo no habitual. O inhabitual, que sería más o menos lo mismo. Eso ha sido de Rajoy esa frase. Venga, arranca. Bueno, el libro se llama Los trajes nuevos del presidente Mao, y luego el subtítulo es Crónica de la Revolución Cultural. El libro es de Simon Lees, que es un seudónimo. Quien le interese el nombre belga del autor, que lo busque, porque ahora mismo no lo recuerdo, pero la particularidad que tiene es que el libro, que está escrito en los años 70, está escrito por primera vez desde una óptica izquierdista, pero por una persona que ha vivido en China en el momento de la Revolución Cultural. Eso provoca un cierto escándalo, y es lo que es la clave del éxito del libro, en el que es una persona que ha formado parte del equipo diplomático, supongo que belga, en China, pero él es sinólogo, especialista en cultura china, y ha vivido allí en directo la Revolución Cultural, y es la primera crítica que se hace en Europa a la Revolución Cultural, en un momento en el que, sobre todo en Francia y en Bélgica, más que nada en Francia, pero lo que se llamaron los prochinos tenían una fuerza abrumadora. En este momento, Simon Lees hace una crítica demoledora de lo que supone el proceso de la Revolución Cultural, que es el gran mito de la izquierda en ese comienzo de los años 70, sobre todo eso, a partir del año 67, en el momento en el que comienza, pero esto durará hasta el año 75 o algo así, y este libro viene a decir: esto ha sido una puta mierda, ha sido una masacre, claro. Y hay que contarlo. En el que en el título venga el nombre de Crónica tiene cierta importancia, porque lo que supone es una distancia con respecto a hacer un ensayo político o un análisis político de un hecho. Lo que hace Simon Lees es narrar mes por mes. Yo estuve allí y esto fue así, ¿no? Sí, pero no es tanto, no es una primera persona, es un estudio sobre lo que ha ocurrido, pero es la primera persona en Europa que está citando fuentes directas. No es la propaganda traducida, sino que es una persona que está recopilando panfletos, periódicos y discursos, y él es quien está traduciendo esos discursos. Perdón, de primera mano. Esta persona tenía procedencia izquierdista, militante anterior, ¿o por qué está...? No, él está allí como miembro de... Es diplomático. Ajá. O sea, él está allí, él es estudioso y aparte es diplomático. O sea, está allí. Y es más, la cuestión por la que firma con seudónimo es precisamente porque tiene que volver a China. Él no puede estar poniendo su nombre porque él vive allí. Entonces, él narra los hechos que se van sucediendo desde la propia China y necesita que no le quiten el visado como a la China de Mao. ¿Cuál es la conclusión que acaba sacando sobre el proceso de la Revolución Cultural? Básicamente, lo que luego ya se ha utilizado como un lugar común con respecto a la Revolución Cultural, su análisis de la Revolución Cultural, y es el primero que lo hace, es que este hecho político dentro de China no supone más que un golpe de una parte de la élite levantando a una parte del pueblo contra la otra parte de la élite que en ese momento está gobernando. En realidad, este funcionamiento en el que una parte de la élite se erige como vanguardia del pueblo frente a la élite, ese discurso antielitista de una parte de la élite, luego lo veremos repetido, quiero decir, ya se ha convertido en costumbre, y a partir del análisis de Simon Lees es una forma de ir analizando la realidad, porque es una cosa que se repite muy a menudo. El caso es que, primero, nadie lo había nombrado y luego, además, nadie había dicho que en China estaba sucediendo eso. Es curioso porque Simon Lees coincide en el análisis con Guy Debord, que publica, si no me equivoco, en el último, en el penúltimo número de la revista internacional situacionista, publica un artículo que se llama Punto de ebullición de la ideología en China, en el que acaba diciendo lo mismo. Es Mao Zedong está dando un golpe frente a una parte del aparato del partido, pero no utilizando los cuadros del partido, sino utilizando la movilización de la masa. Esto, claro, supone realmente un golpe. Quiero decir, como cosas extrañas que hayan pasado en los países que fueron conocidos como los países comunistas, una cosa sería el momento en el que la purga desatada por Stalin se vuelve contra la propia jerarquía del Partido Comunista dentro de Rusia, pero el otro gran momento es la Revolución Cultural, convertida en un golpe por una parte de la élite contra la propia élite del Partido Comunista, y una especie de recuperación del poder de la élite que había llevado a cabo la primera fase de la revolución en China. El libro es apasionante. Tiene momentos complicados porque se parece mucho a como cuando empiezas a leer novelas rusas, este momento en el que de repente no paran de sucederse nombres rusos que eres incapaz de retener. Y ese momento en el que no solo tienes el nombre ruso, sino que tienes el patronímico y aparte tienes el diminutivo, y hasta que te haces con todo ese corpus de nombres, no estás entendiendo qué está sucediendo. Bueno, pues en este caso es muy parecido. Es un libro extenso, pero claro, hay un momento en el que son nombres que pasaron completamente al olvido, entre otras cosas porque habían sido defenestrados por parte de esa parte de la jerarquía comunista. Entonces, es gente que no conoces, claro, no son ni Zhou Enlai, ni Mao, ni Deng Xiaoping de joven, antes de que sea presidente en los años 80. Y ni siquiera el señor Tejón chino, que hay uno. Ni siquiera el señor Tejón chino sabría quién es realmente. El propio señor Tejón chino sabría quién es el señor Tejón chino. Este movimiento es la última gran estrategia de Mao, que es cierto que como cabeza militar era, o sea, quiero decir, ganó China. O sea, algo de habilidad debía de tener. Pero es el último gran movimiento estratégico que hace en su vida para, por otro lado, acabar muriendo medianamente abandonado, aunque abandonado al estilo comunista. Es como no has sido defenestrado, eres abandonado, pero luego eres honrado. Te vamos a hacer cientos de miles de estatuas. Eso es. Pero es su último gran movimiento y es el momento en el que él se convierte en la gran estrella mundial. Quiero decir, el comunismo chino había sido claramente secundario con respecto al soviético, pero la revolución cultural despierta una especie de pasión europea y americana, porque hay que recordar la gran admiración, por ejemplo, de los Panteras Negras con respecto a Mao, o John Lennon hablando del Chairman Mao en Revolution No. 1. Es un momento en el que es un ídolo pop. Sí. Lo que hace este libro es desmontar ese ídolo pop. Realmente devuelve tanto a Mao como al Partido Comunista Chino y como a los Guardias Rojos al lugar que les corresponde, a un lugar de lucha de poder dentro de un país que ya está controlado dentro de una dictadura. Entonces, todos los movimientos que se van viendo es una especie de lucha de camarillas brutal, desatada, pero que además se lleva por delante a millones de personas en el momento en el que empiezan a matarse entre ellos con... Quiero decir, esto no es un libro de propaganda anticomunista en el que se ponga énfasis en perseguían a los hombres que llevaban gafas y a los intelectuales y a los profesores, porque, o sea, esto no va de eso. Va de un análisis de cuál es el movimiento político que se produce y cómo es la forma en la que Mao consigue devolverse el poder político que estaba perdiendo por la pérdida de influencia dentro del propio partido. ¿Y qué tipo de repercusión tuvo tanto en Europa como en Estados Unidos? O sea, ¿ese libro fue tomado como propaganda burguesa o liberal contra la revolución? ¿O fue asumido como por la izquierda para decir, hostia, aquí por lo una está parte pasando? De la izquierda, vamos a ver, que haya sido tomado como propaganda es evidente. Como propaganda anticomunista o liberal derechista es evidente. Quiero decir, hoy en día todavía Félix de Azúa cita este libro, o Jiménez Los Santos puede hablar de este libro. Pero este libro en Francia es publicado por Chambre Libre, que es la editorial que llevaba Gerard Lebovici en ese momento, hasta que lo mataron, que era un rico del cine francés, que era ultraizquierdista y financiaba una editorial ultraizquierdista, cuya dirección en la sombra la llevaba Guy Debord. Guy Debord era la cabeza pensante de cuáles eran los títulos que se tenían que publicar. Este título se publicó por la intención directa de Guy Debord, con lo que quiere decir que había una parte de la ultraizquierda francesa que entendía que esto era necesario publicar y que esto formaba parte del discurso de la izquierda, no era el discurso de la derecha. Otra cosa es que en el fanatismo derechista se haya tomado como la prueba de que eso debía ser así, igual que se puede malinterpretar en determinados momentos un derechista como Solzhenitsyn, pero se ha tomado como una especie de héroe liberal cuando es un reaccionario ruso y no tiene mucha más vuelta, pero tiene sentido en la tradición rusa, no en la tradición europea. En el caso de este libro, aparte en España se publicó, bueno, puedo decir exactamente el año, en el año 76. Lo publicó la colección Acracia, que era una colección que sacó la editorial Tusquets, que eran libros libertarios o anarquistas, en el que se publicaba Ferreri Guardia, Castoriadis o Bakunin, y se publicó este libro. Este libro, desde que se publicó en el año 76, no se ha vuelto a publicar en España, y ahora una editorial lo recupera y lo va a sacar en septiembre. Es un libro que de verdad a partir de septiembre creo que todo el mundo debería publicarlo, o sea, debería leerlo. Es un libro que, por otro lado, puesto que la editorial que lo va a publicar es la mía, este es un momento de autobombo final. Pero el libro es prodigioso, está escrito increíblemente y además está escrito por un experto en China que sabe realmente sobre cultura china. Es más, yo creo que tiene libros que son muy recomendables literarios, que son de recopilación de cuentos orales chinos o de parte de análisis histórico sobre determinadas etapas de China, que están publicados por Acantilado, que se ha dedicado a publicar sobre todo la parte literaria de la obra de este señor, que murió hace 3 o 4 años. Pero yo creo que siempre ha quedado atado a su primer libro, a Los trajes nuevos del presidente Mao, porque fue un boom. Y realmente a los prochinos en Francia los destrozó ideológicamente. ¿En qué? O sea, basándonos en el título, ¿realmente el tío defiende que a Mao se le está vendiendo la moto, que le están contando mentiras sobre su propio...? No, lo que dice es que... O sea, es la segunda parte del cuento de Perrault, del, ¿no? Del traje nuevo. Del traje nuevo. Es la parte en la que alguien señala, en este caso no es el niño, sino que es el escritor, que el emperador está desnudo. Que en realidad no solo no es para tanto, sino que además es falso lo que es esta. Entonces no es la parte del engaño, sino la parte en la que se está vendiendo la moto. Del descubrimiento del engaño. Sí. Vaya, muy bonito, Mike. Bueno, no podemos añadir mucho más. No, vamos a dejarlo aquí con este interesante libro sobre masacres en China de la Revolución Cultural. Sí. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que el libro es una crónica, porque da como a entender la necesidad también que tenía el escritor de narrar los hechos de forma sin pretender que aquello fuera ni un ensayo, ni una cosa personal, ni nada. O sea, utilizar esa herramienta periodística, ¿no? Para decir, mira, esto está ocurriendo de esta forma, en este tiempo, en este momento y con este paso de cronológico. Sí, ¿no? En este caso es que además es así. O sea, el libro, aparte del prólogo y luego de una parte final en la que analiza los personajes secundarios, quiero decir, él da por hecho que todo el mundo sabe quién es Mao. O sea, que todo el mundo que se enfrenta al libro sabe quién es Mao, sabe quién es Zhu Enlai, tal. Pero añade un epílogo en el que vienen los nombres de los principales personajes que se están moviendo dentro de la historia. Pero los tres capítulos principales del libro son 1967, 1968, 1969. Y los subcapítulos son enero, febrero, sí, que realmente, es o que es... finales de junio, principios de agosto. La sucesión, lo que encuentra importante es que la tesis a demostrar se demuestra sola si tú solo narras. Y es muy interesante, es apasionante. La única parte en la que juzga es en la que describe a los personajes, porque además a los personajes, a cada uno de ellos, les pone una especie de mote chino, así como larguísimo, que es Xiahua, y dice el general que se atrevió a desafiar a Yang Qing. Xie Fuxi, el policía tenaz. Que es que me gustan porque son Wu Faxiang, el comisario obeso, Wang Hang, la primera víctima de la Revolución Cultural. Y son, parecen como los epítetos de la del Odisea fin. Y esta cosa, ¿no? Claro, sí. Es el la de barba los, florida. El de los brazos velludos. Pues y... esa descripción de personajes realmente tenía que ver con la ópera que estabas diciendo tú antes, esa forma en la que de repente surgen representantes de diferentes órdenes sociales y aparecen como personajes que están categorizados como tal. Tú no lo entiendes quiero decir, no te está vendiendo la moto desde el principio, con lo cual tú eso no lo sabes al principio, sino que es un epílogo final en el que te da las claves para entender qué está pasando. ¿Y esto lo va a editar El Salmón? ¿Cuándo? Pues sale en las librerías en septiembre. Bueno, no solo vamos a hacer publicidad de... No, salvo de lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero ahí está. Muy bien. Bueno, pues lean sobre China, vayan a Useras y vayan a China si es posible. Y meen en agujeros, que es donde... Y caguen en las calles. Eso es. No se resbalen, ¿no? Sí, esto era una recomendación de Tejón de hace unos meses, pero... Caguen en las calles porque Lavapiés está en cierta emergencia gentrificadora. Eso es. Bueno, vamos a despedirnos ya. Y yo espero que este no sea el último programa de la temporada, pero... No tiene por qué ser. No tiene por qué ser. No tiene por qué ser. Lo dejaremos un mes y medio por delante. Lo dejaremos en suspense. Eso es. Así que, bueno. Buenas noches. Buenas noches, Vittorio Gassman. Por estar al otro lado. Buenas noches, Mike. Buenas noches, Car. Buenas noches, Gassman. Bye bye a todos. Y disfruten de. Del verano. Que hace calor. Hace mucho calor. Estamos un poco. Apaposteados. Parecemos tinerfeños, pero hace un calor. Bueno, venga, pues, chapa el galito. A paposiste este. No sé conjugar ese verbo. Venga. Coja la guagua. Hasta luego. El ratón se...